y qué se espera que suceda en cualquier momento. Buenos días, Jacqueline. Muy buenos días, Carmen, a ti y a toda tu audiencia. Como bien nos señalan, nos encontramos aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano, como ya sabemos, muy importante, encargado de todos los temas de derechos humanos, y en ese sentido, pues varias organizaciones pedimos una audiencia en el marco de este periodo de sesiones para posicionar varios temas, y entre ese importa el tema de la exhibición de personas detenidas o bajo de medios de comunicación que se encuentran bajo la responsabilidad del Ministerio Público por considerar una práctica violatoria de derechos humanos que no se ha logrado combatir y que por el contrario ha sido utilizada de manera reiterada por el gobierno federal, pero también por los gobiernos estatales, y entre ese destaca, por supuesto, la práctica del Distrito Federal, ¿no? Y en ese sentido, nosotros consideramos que el Estado debe explicar y, por supuesto, debe comprometerse a una política pública que no sea violatoria de estos derechos humanos. Consideramos que la exhibición de personas ante los medios de comunicación tiene como finalidad única un populismo punitivo ante la incapacidad de tener investigaciones técnicas y suficientes que conduzcan a los responsables. Y el Estado lo que hace es justificar esta práctica diciendo que es por el interés de la sociedad, que es con la finalidad de que alguna de las víctimas pueda identificar a las personas que ahí se presentan, y por supuesto no da cifras sobre si esto ha sido efectivo o no. Consideramos que en el marco del sistema de justicia penal que pretende aterrizar una reforma en este sentido que sea mucho más garantista, pues esta práctica no es justificable de ninguna manera. Violenta, por supuesto, la presunción de inocencia, y violenta muchos otros derechos también a la privacidad, a la honra de las personas. Ahorita a las 10 de la mañana, como bien señalaban, va a dar inicio y daremos inicio con un video con testimonios en donde da cuenta explícitamente del impacto en la vida de las personas que esta práctica conlleva y en la ineficiencia de las autoridades para poder responder de otra manera frente a la criminalidad. Pues estaremos, Jacqueline, en contacto, si me lo permites. Te dejamos ir a la audiencia que está por iniciar ahí en Washington y te aprecio que nos hayas hecho esta explicación del sentido de esta solicitud que, bueno, se va a procesar a partir de esta audiencia. Pues ya nos contarán cómo sucedieron las cosas en esta jornada ahí en Washington. Gracias por tomarme la comunicación, Jacqueline Sáenz Andujo, de esta área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Gracias y hasta la próxima, Jacqueline. Muchas gracias, Carmen. Los invitamos a seguirnos en la página www.cidh.org en la sala de audiencia Rubén Darío, a continuación en unos minutos. Transmiten en vivo en internet, ¿no? Así es. Muy bien, estaremos al pendiente para seguir de cerca lo que ocurra. Muchas gracias. Igualmente, Jacqueline, buenos días.